Jueves de la séptima semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 20 al 26. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí, que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos. Palabra del Señor. En este largo discurso de Jesús que pronunció en la última cena, Jesús habla de la unidad entre los cristianos. Pide al Padre en la oración, pide para que los cristianos estén unidos. Tres veces dice hoy el Evangelio que los cristianos tenemos que estar unidos. Cristo ruega al Padre por nuestra unidad. Padre, es que sean uno. Que sean uno como nosotros somos uno. Porque Dios son tres personas. Hay una diferencia en Dios en cuanto a las personas. Son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sin embargo esa diferencia o esa distinción no anula la unidad, porque hablamos de un solo Dios. ¿Cómo es posible que Dios, siendo tres, estén tan unidos a tal punto que formen una sola naturaleza, una única divinidad, un solo Dios? ¿Cómo es posible que esa Trinidad sea una unidad en la naturaleza? ¿Cómo es posible que haya tanta comunión entre personas que son distintas? Bueno, ahí está el modelo de la unidad que Cristo propone, en primer lugar a los cristianos y luego al mundo entero. Nuestra unidad es la Santísima Trinidad, que es una unidad que no suprime las diferencias, y al mismo tiempo esas diferencias o esas distinciones de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no forman sino una unidad perfecta. ¿Por qué? ¿Cómo se logra? ¿Cómo es posible en Dios? Por el amor. El amor unifica a las personas. El amor hace que las personas, aunque sean muy distintas entre ellas, estén unidas, tengan comunión. Aunque sean distintas, por ejemplo, respecto del carácter, o respecto, no sé, de la edad, o respecto de la clase social a la que pertenezcan, pueden ser muy distintas, respecto de la educación, de la cultura, del país de origen, pueden ser muy distintas. Y sin embargo, cuando hay amor divino, ese amor que llamamos la caridad, que que no es un amor cualquiera, sino que es el amor divino en nosotros, el amor que Dios derrama en nuestras almas, en nuestros corazones, para lo cual hay que tener fe, porque no puede haber caridad sin fe. Cuando existe la fe y cuando existe la caridad, el amor divino en nosotros, las personas empezamos a tener comunión y a imitar, en consecuencia, la unidad perfectísima que hay en la Santísima Trinidad. La garantía, la única garantía de la unidad entre las personas, entre nosotros, es la fe cristiana, la fe católica, la gracia de Dios, ese amor que Dios derrama en nosotros, pero cuando hay fe. Si falta la fe, que es la garante de la unidad, todos los otros intentos por lograr unidad serán a lo sumo buenas intenciones. Y no más que eso, no van a conducir a nada bueno, a nada estable en el tiempo. Porque es muy fuerte, y todos lo experimentamos, todas las personas hacemos experiencia de eso, es muy fuerte la tendencia que tenemos a la división, a la separación, a la grieta, a la riña. Es muy fuerte esa tendencia, en algunos más, en otros menos, pero el pecado original ha dejado en nosotros esa tendencia a la división, a la autoafirmación, que es todo consecuencia de las heridas del pecado en nosotros. Creo que no somos conscientes del todo de cuánto nos ha afectado el pecado original, de las consecuencias que ha dejado el pecado original. Y una de las consecuencias es la autoafirmación, lo cual crea distancia con el otro, separación, primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Cómo hacemos para luchar contra esa tendencia que tenemos a la separación o a la división, o a pensar primero en mí y segundo en mí y tercero en mí? ¿Cómo hacemos para darle batalla, lucha a esa tentación muy fuerte en nosotros a la autoafirmación o a la autorreferencialidad? Yo ser el centro. Pensar en términos de singular, en primera persona del singular, yo, y no tanto en primera persona del plural, nosotros. ¿Cómo hacer para estar más pendientes del nosotros que del yo? Bueno, eso lo tiene que hacer Dios. Nosotros solos no podemos. Las buenas intenciones por lograr la unidad no alcanzan. La unidad entre nosotros es un don de Dios, que hay que pedirlo como cualquier don. Cristo se lo pide al Padre: Padre, te ruego por ellos, para que sean uno. Es decir, la unidad, si es fruto de la gracia de Dios, si es fruto de la fe cristiana en nosotros, como la fe es un don, como la gracia es un don, la unidad la tiene que dar Dios y hay que pedírsela. La unidad entre nosotros no va a surgir nunca de pactos, de concordatos, de contratos sociales, de códigos de convivencia. No digo que eso sea malo, digo, no esperemos de esos tratados o de esos códigos o de esas normas para poder convivir, no esperemos una unidad al modo de la Santísima Trinidad, una unidad perfecta. A lo sumo serán reglas mínimas de convivencia para que no nos peleemos, y no más que eso. Pero la unidad profunda, la comunión, como decimos en la Iglesia Católica, la comunión entre personas, Supone nuestro esfuerzo, sí, pero es ante todo un don de Dios. Lo dice Cristo hoy en el Evangelio. Dios que pide ese don al Padre, lo pide para nosotros. Y le dice, Padre, que estos cristianos vivan unidos tal como nosotros estamos unidos. ¿Cuántas veces vemos con mucho dolor peleas, divisiones en las comunidades cristianas, capillas, parroquias, en las familias, empezando por los matrimonios, ese deseo a la separación, a la ruptura, al divorcio, discordia entre los cristianos? Discordia a veces, separación o falta de unidad incluso entre los propios sacerdotes. Un sacerdote que dice una cosa, otro sacerdote que dice lo contrario. Para este sacerdote esto es pecado, para este sacerdote eso mismo no es pecado, sino que es virtud. ¿Qué separación que hay? ¿Qué división que hay dentro de la iglesia incluso? División también que vemos a veces entre algunos obispos. Unos obispos que dicen una cosa, otros que dicen otra, muy distinta. Entre cardenales también. Es decir, falta unidad en la iglesia. En las pequeñas comunidades, en las familias cristianas, pero también en las grandes esferas, por decirlo así, en su jerarquía, falta unidad en la iglesia. ¿Y por qué eso? Bueno, porque falta la fe. Si dijimos que la fe es el aglutinante de la unidad, la garantía de la unidad. Si falta la fe, si falta la gracia de Dios, la consecuencia es que va a faltar la unidad. Es una de las consecuencias. Con lo cual hay que vivir la fe, pedirle a Dios el don de la fe. Y también ciertamente luchar contra ese deseo de autoafirmación, autorreferencialidad, contra el ego propio. Cada uno tiene que dar batalla al propio ego. Buscar el bien común por sobre el bien particular. Buscar el bien del nosotros y no solamente el bien del yo, de mi persona. Esa lucha hay que darla, es también en el fondo una lucha contra Satanás, que estaremos dando, entablando. Recordemos que uno de los nombres de Satanás que aparece en la Sagrada Escritura es el nombre de Diablo. La palabra diablo quiere decir el que, justamente el que separa, quiere decir, el que divide, el que siembra discordia, el que mete inquina, como decimos en Argentina, el que mete la púa. Si Dios es unidad perfecta de personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el demonio es todo lo contrario, es la división, la discordia, la inquina, la separación. Con lo cual el demonio trata de hacer todo lo posible para que las personas estemos separadas, divididas, peleadas. Entre nosotros. Para lograr la unidad perfecta con los demás, hay que vivir la fe, hay que tener fe, dijimos, vivirla. Y hay que lograr, y eso lo va logrando la fe de a poco en nosotros, una unidad primero dentro de uno. Porque el cambio está dentro de uno primero, y luego fuera de uno. No habrá unidad perfecta si yo interiormente estoy dividido. ¿Qué quiere decir interiormente dividido? Bueno, que hay como una rebelión interna en mis potencias. Mi corazón tira para un lado, mi inteligencia tira para otro lado, mis afectos tiran para este otro lado. Digo una cosa, pero hago lo contrario. Pienso una cosa, pero después cuando hablo no digo aquello que pienso. Es decir, cuando hay esa división interna, si no hay unidad dentro de nosotros, no habrá unidad fuera de nosotros en mi relación con los demás. Lo primero es lograr la unidad dentro, es decir, que mis afectos o que mis potencias más bajas obedezcan, respondan a mis potencias más superiores, la inteligencia, la voluntad, y a su vez que mis potencias más superiores, la inteligencia, la voluntad, respondan, obedezcan a la voluntad de Dios, al corazón de Dios, a la mente de Dios. Con lo cual es un trabajo que cada uno tiene que hacer, este de la unidad. Primero lograr la unidad interna, interior, desde la cual surge la otra, la exterior. Si no está ese trabajo personal, que es lucha, porque ordenar siempre es remover cosas, ¿no? Y el remover a veces hace sufrir. Si no está ese trabajo interior, no lograremos nunca una unidad profunda con el resto. A lo sumo podremos convivir más o menos sin pelearnos, pero no más que eso. Esa es la diferencia entre la concepción cristiana de la unidad y la concepción mundana. El mundano cree que la unidad se logra con simpatía, con sonrisitas, con abrazos, con buenas intenciones, con pactos, con tratados, con ese tipo de prácticas más exteriores. No. La unidad real, profunda, la logramos desde la fe, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, con este don. Bueno, pidamos al Señor, si esto es un don hay que pedírselo, ¿no? Pidamos al Señor, nos conceda más fe, nos dé su gracia, su amor, para que podamos vivir la unidad entre nosotros los cristianos. Unidad que además será un testimonio frente al mundo. El mundo va a creer, los demás creerán en Cristo en la medida en que nos vean unidos. Por el contrario, la división, la separación, es un antitestimonio a la hora de predicar el Evangelio, evangelizar. Que cada uno en consecuencia pueda lograr primero la unidad interior para tener unidad con los demás o comunión con los demás. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.